A ver, el tema que nos convoca hoy, cómo llegar a una asamblea constituyente. Los documentos que yo envié, los tres documentos, son, me imagino que los estudiaron, ¿cierto? Son producto del trabajo colectivo del Foro por la Asamblea Constituyente. A partir del punto 3 es básicamente el trabajo nuestro, ¿cierto? Es una propuesta con la cual nosotros estamos convencidos de que es una buena propuesta, que en algunos puntos perfectamente podría ser susceptible de ser mejorada y ojalá funcionara lo más próximo a lo que nosotros tenemos acá. Los primeros puntos, la verdad es que es una cuestión bastante más objetiva. Yo sí tengo mi torpedo y mi punteo para que no se me olvide, porque a pesar de todo es necesario un recuerda memoria. Entonces, los temas que vamos a desarrollar son los que están escritos acá. También he decidido escribirlos porque ayuda para que los que están escuchando nos guiemos, ¿cierto?, cuál es el orden. Y a veces, si no sabemos, nos adelantamos en las preguntas también. Y lo que estamos preguntando se va a desarrollar más adelante. Decidí también este tema tratarlo en forma de preguntas, pregunta-respuesta, ¿cierto? De hecho, el título de la clase es una pregunta: ¿cómo llegar a la Asamblea Constituyente? Y la vamos a responder, a desarrollar esta temática a partir de por qué es necesaria una asamblea constituyente, qué es una asamblea constituyente, porque yo creo que el 99% de los chilenos están hablando de una asamblea constituyente. Recuerdo, por favor, los teléfonos en silencio, ya. Olvidé avisarlo antes. ¿Apagados o en silencio, por favor? Bueno, decía que mucha gente está hablando actualmente en nuestro país sobre la Asamblea Constituyente, pero no me cabe la menor duda de que todavía hay muchas personas que no podrían definir qué es, ¿cierto? ¿Cómo llegar a una AC? ¿Cuál sería el itinerario constituyente? ¿Cómo debería funcionar la AC? Cuando ya tengamos la Asamblea Constituyente, ¿cuál sería el modo de funcionar? Hay características principales que las vamos a ir desarrollando. Y por último, la constituyente chica o autoconvocada, que es necesario que lo aclaremos también para no confundirla con la asamblea constituyente de verdad, ¿cierto? Esta asamblea constituyente nacional. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es necesaria una asamblea constituyente? Muy breve, porque ha sido tratado ya a través de las clases anteriores, ¿cierto? En primer lugar, la clase dominante de nuestro país siempre ha ido perpetuando su poder a través de mecanismos que ha logrado legalizar, ¿cierto? Pero que se han establecido a través de situaciones de fuerza, de guerras civiles, de golpes de Estado, de la represión de las Fuerzas Armadas. Ahora, esto sí ha sido embellecido, ha sido tratado de otro modo, a través de los historiadores oficiales, más la ayuda de los medios de comunicación, que ese es un tema no menor. En la política actual, además de esta historia de violencia y traición, se ha agregado el componente de la hipocresía, y que ha estado avalado aún más por el desarrollo de los medios de comunicación, la importancia crucial que poseen en este momento. Y en realidad lo único que se ha hecho, se ha ido haciendo a través del tiempo, es presentar como progresista algo que lo único que ha hecho en el fondo es prolongar y fortalecer el Estado de facto que fue instaurado por la política de Pinochet. Por otra parte, la Concertación, después transmutada en la nueva mayoría, es responsable en gran medida de lo que hemos mencionado anteriormente, con su política moderada y responsable, ¿cierto?, que propone cambiarlo todo, pero en el fondo no cambia nada, ¿cierto? Se dice que se cambia todo, pero es todo para que quede todo exactamente igual. No se tocan los intereses oligárquicos ni las transnacionales, ¿cierto?, que ya se han acostumbrado a amparar. Los ejemplos sobran: minería, el mar, ¿cierto?, dividido entre las siete familias, el sistema previsional, el sistema de salud, el problema de educación, los medios de comunicación. O sea, hay una huelga de hambre instaurada en nuestro país desde hace más de 40 días por los expresos políticos, ¿cierto?, que tienen, el más joven tendrá 70 años, y es un hecho que ha sido absolutamente silenciado, acallado. Así es como están funcionando los medios de comunicación, ¿cierto? Hasta desde Inglaterra están enviando cartas a la presidenta mientras ella canta "El pueblo unido jamás será vencido" en Italia, acompañado del Inti Illimani histórico. Sí, pero nada de eso aparece en los medios de comunicación abiertos. Por otra parte, ahora, en la actualidad, el 21 de mayo y en otras ocasiones, la presidenta anunció el inicio de un proceso constituyente y le puso fecha. Ella dijo que este proceso parte en septiembre, pero más no se sabe, no se ha referido, excepto por ahí que dijo que será un proceso participativo e institucional. Nada que sea institucional se relaciona con la Asamblea Constituyente de verdad, ¿cierto?, que es por la que nosotros estamos luchando, por la que nosotros estamos trabajando. Esos serían algunos de los por qué para llegar a una Asamblea Constituyente. Los motivos sobran, ¿cierto?, y también los conocemos. ¿Qué es exactamente una Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente es un poder soberano. En primer lugar, es un poder soberano transitorio. Eso es importante. Tiene un carácter de transitorio y reunido con un único objetivo: no más que dictar una carta fundamental, una constitución para el país. Ese es el objetivo de una Asamblea Constituyente. Ahora, para que esta Asamblea Constituyente efectivamente pueda ser una auténtica expresión de la soberanía nacional, es que debe ser exclusivamente para cumplir también con esta única tarea. No puede venir esta Asamblea Constituyente de otros organismos que hayan sido electos, por ejemplo, para legislar, ¿cierto? No, eso no es una Asamblea Constituyente soberana. La Asamblea Constituyente es la expresión de todos los sectores y de todas las clases sociales del país. Esto también es una cuestión muy importante. En la Asamblea Constituyente están presentes todos los sectores políticos, todas las clases sociales del país. Y es elegida a través de sufragio universal y métodos efectivamente representativos, o sea, la mayor proporcionalidad posible. Por su naturaleza, la Asamblea Constituyente es un terreno de enfrentamientos, de disputas. Nosotros vamos a estar disputando a la derecha, ¿cierto? Ahí vamos a estar con la otra parte también. Esos son elementos importantes que conforman el concepto de Asamblea Constituyente. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a poder... ¿cómo llegamos a una Asamblea Constituyente con esas características? En primer lugar, tenemos que desarrollar una fuerza constituyente popular. Ese es un concepto que está dando vueltas, ¿cierto? El concepto de una fuerza constituyente popular es una condición previa para el logro de esta Asamblea que sea efectivamente libre, soberana y democrática. Porque de lo contrario, podemos tener una Asamblea Constituyente, pero que no va a cumplir con estos requisitos. de que sea, repito, libre, soberana, democrática, que no sea hegemonizada por las fuerzas que sostienen el modelo económico y el sistema político actuales. Entonces, es una tarea política, es una tarea política de este momento, es una responsabilidad nuestra, porque nosotros somos ciudadanos conscientes. Es una responsabilidad nuestra ir impulsando, ir desarrollando en el resto de la ciudadanía esta fuerza constituyente. De lo contrario, no vamos a tener la asamblea constituyente que nosotros queramos, aunque nos sigamos reuniendo aquí cada sábado hasta diciembre o hasta el próximo año. Si bien es cierto que somos alrededor de 100, pero necesitamos ser muchísimos más. Y no solamente aquí, ni aquí en Santiago, en distintos lugares, ¿cierto? Esto hay que proyectarlo. Entonces, esta fuerza constituyente no es una organización política, no es una coalición tampoco de organizaciones políticas, sino que es una acción arraigada en las bases y en las organizaciones sociales. O sea, aquí sí que tenemos que ir y llegar a toda la gente, al pueblo. Esto es el pueblo, ¿cierto? Las bases y las organizaciones sociales. Ellos en sus colectivos sociopolíticos, contestatarios y en todas aquellas organizaciones políticas alternativas al sistema y al duopolio gobernante. Desde aquí es desde donde surge entonces esta fuerza constituyente. Y si está empoderada, si logra, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que lograr que la gente una los problemas cotidianos, los problemas que lo aquejan cada día. A las personas que no están acá, que dicen que no les interesa la política, que no saben de política, pero que no les alcanza el dinero, que tienen una pésima atención de salud, ¿cierto? Lo mismo pasa con la educación. Cuando llega el momento de la jubilación, es imprescindible que todas las personas vayamos uniendo el problema cotidiano que tenemos para vivir, el problema económico, porque en definitiva eso es lo que siente la gran mayoría de la gente, es cuando no nos alcanza el dinero. Eso lo asociamos con el sistema. Y eso es lo que hay que cambiar. Los ejemplos sobran, ¿no? Un poco autorreferente. Yo soy profesora. No todos los profesores ni en todos los colegios están igual de movilizados. Preocupados sí, pero no ocupados. Sí hay un despertar. El malestar ya es muy grande, parece, a nivel nacional, entonces hay un despertar. Pero hay personas que piensan solamente todavía en lo que le aqueja a sí mismo. Por ejemplo, profesoras mayores que les queda poco para jubilar, la verdad es que todavía no logran comprender y no les importa mucho lo que se viene ahora con esta nueva carrera docente para los colegas que están, los niños, los jóvenes que están recién egresando. La verdad es que partirían ganando alrededor de 200.000 pesos y el millón de pesos lo van a ganar después de 10 años y de pasar por muchas pruebas, ¿ya? Tengo entendido que hasta yo tendría que, con todos los años que tengo, tendría que volver a someterme a cada una de esas pruebas y si no, es legal también que me bajen mi sueldo, alrededor de 200.000 pesos. Bueno, el ejemplo era que, ¿por qué hay que despertar y hay que crear conciencia de verdad? Una colega cualquiera que es mayor y que en realidad ella piensa, no importa, porque eso no se va a aprobar, va a durar poco tiempo. Lo que a mí me preocupa es la jubilación, porque todos vamos a jubilar en un momento determinado. Entonces, está preocupada solamente de su problema puntual, pero tenemos que ser capaces nosotros de que esa persona, este es un ejemplo puntual, ¿no?, establezca la relación con algo mayor. Sí es importante la carrera que se quiere instaurar ahora, también tiene que ser capaz de relacionar que el problema de su jubilación no es solamente de ella y no la aqueja solamente por ser profesora, sino que es el problema que tiene la gran mayoría de los habitantes de este país, porque está relacionado única y exclusivamente con cuánto hemos logrado poner en la alcancía, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo puntual, pero es necesario que lo vayamos, que nosotros lo vayamos poniendo en práctica de este modo. Entonces, en este proceso de crear la fuerza constituyente, recordemos que va a estar arraigado en las organizaciones sociales populares, implica que cada organización, ¿cierto?, cada sector ciudadano discuta, levante programas, o sea, nosotros no tenemos que venir a reunirnos y a conversar y a discutir solamente entre nosotros. Tenemos que ser gestores, tenemos que ser capaces de, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en el lugar donde cada uno se mueva, convertirse efectivamente en un agente que promueva esto. Entonces, debe quedar claro que hay que levantar estos programas y las plataformas de lucha en contradicción con las bases del modelo económico y del sistema político en los que nosotros estamos insertos ahora. Tenemos que hacer comprender al entorno la relación, ¿cierto?, que existe entre los males que le aquejan y que es el modelo quien causa, provoca todo esto. Se deben también conectar las demandas sectoriales, como habíamos mencionado, educación, salud, derechos de los pueblos originarios, los problemas de género, o sea, cómo son discriminados, ¿cierto? Todo esto debemos hacer que la gente comprenda el vínculo que existe entre los males sociales y el modelo en su conjunto. El itinerario constituyente, cómo vamos a llegar efectivamente a tener una asamblea constituyente. Primero tenemos que tener tremendamente desarrollada esta fuerza constituyente, ¿cierto? Si no, no pasa nada. Y este trabajo es arduo. Yo no creo que estemos a un par de meses de llegar a esta asamblea constituyente. Creo que todavía no estamos preparados, pero sí están dadas las condiciones. Entonces, habría que empujar el siguiente itinerario constituyente recurriendo para lograrlo a una deliberación, movilización y, fundamentalmente, una gran presión popular. En primer lugar, lo que aquí hay que hacer hay que llegar a una convocatoria mediante un decreto presidencial a un plebiscito nacional. Yo tengo las palabras plebiscitos con números. Tengo tres tipos o tres plebiscitos, ¿cierto? Entonces, aquí, en primer lugar, se necesita este plebiscito en el que la ciudadanía se pronuncie sobre la idea de llamar a una asamblea constituyente. Lo más probable es que eso, o sea, el sí va a ser la opción. También es muy probable que se llame a este plebiscito. Sí, es muy importante en que acá debe estar de acuerdo no solamente la presidenta o el presidente, todo dependiendo cuando sea también, ¿cierto?, sino que también el Parlamento. Y para lograr aquello, la presión popular es lo único que nos va a servir y lo que nos va a conducir a esto. Entonces, las consecuencias del triunfo del sí por el plebiscito, ¿cierto?, deben quedar claramente establecidas. Esto es que se llama a elecciones para delegados constituyentes en un plazo no mayor de 90 días, ¿ya?, ni inferior a 30 días tampoco. En este momento la presión popular debe ser muy grande, ¿cierto?, además sobre el Parlamento, para que se apruebe un llamado a la elección de delegados constituyentes bajo algunos lineamientos generales de carácter provisorio y un presupuesto adecuado para su funcionamiento. Se necesita de un presupuesto hay que financiar el desarrollo de esta asamblea constituyente por el tiempo que dure, por el tiempo que sea necesario o que esté estipulado. Entonces, esta ley que se debe promulgar con carácter de transitorio debe, en primer lugar, asegurar el modo de esta asamblea constituyente. ¿Cuál es el modo? A través de elecciones proporcionales. En segundo lugar, debe asegurar el financiamiento para esta asamblea constituyente durante el tiempo que ésta esté en funcionamiento. En tercer lugar, esta ley no debe dictar el reglamento de funcionamiento de la asamblea constituyente. La asamblea constituyente debe dictar su propio reglamento interno, su propio reglamento de funcionamiento. Y esta es una cuestión no menor. Si la ciudadanía no está empoderada en cualquiera de estas instancias, es donde puede la institucionalidad, ¿cierto? Manipular, porque por ejemplo si dictaminara algunos reglamentos de funcionamiento, ya no tendríamos una asamblea soberana ni popular. Sí. Yo quería hacer más que una pregunta, un complemento al tema del plebiscito. Ahí es importante remarcar, yo creo también, tú lo dijiste, el sí o el no. Es importante recalcar el tipo de plebiscito y no como el plebiscito que en este momento trata de imponer. Plebiscito vinculante. Claro, porque ahí hay un plebiscito importante y un plebiscito vinculante. Que es el sí o no y que mandata al presidente, sin más que eso, a realizar un plebiscito que diga hagamos una asamblea constituyente, efectivamente, y no consultivo como por ejemplo lo hace desde la bancada C del Parlamento, en que quiere hacer una consulta, ¿usted quiere cambiar la constitución o otra pregunta que sea solo consultiva y que la tomen? Ah, ya hicimos plebiscito, ya está la pregunta, digamos, ya lo hicimos. Súper válida tu observación. El plebiscito debe tener el apellido vinculante desde el punto de vista técnico. Si no tiene el apellido vinculante, se sobreentiende que no es vinculante. Entonces, muy válida tu observación. Ahora, si bien, porque alguien podría decir esto contradictorio, o sea, porque si bien es cierto que llegar a la C lo hacemos a través de una movilización popular, es necesario estos momentos de legalidad para poder legitimar ante toda la población el mecanismo, ¿cierto? En que el plebiscito debe ser llamado por la presidenta, el presidente de la República, el Parlamento también debe dar su apoyo en esto. Si ya llegamos, porque hemos sido capaces de mover, porque fuimos capaces de crear esta gran fuerza constituyente, y llegamos efectivamente a la Asamblea Constituyente, tenemos ahora otras cuestiones, ¿cierto? ¿Cómo van a ser electos los delegados constituyentes? Desde nuestra perspectiva, según nuestro planteamiento, los delegados constituyentes tendrían que salir de las comunas, todas las comunas de nuestro país, incluidas comunas virtuales, como la que formarían los chilenos que habitan en el extranjero. Ellos formarían una comuna virtual, exactamente con todos los derechos que tenemos los chilenos que vivimos acá en nuestro país. Entonces, cada 20.000 habitantes sale un delegado constituyente. Esta es una asamblea grande. Estaríamos pensando más o menos entre unos 500 y 800 delegados constituyentes. Ahora, ¿quiénes pueden ser candidatos a delegados constituyentes? Todos los ciudadanos de nuestro país, siempre y cuando, no detenten cargos de dirección superior del Estado. Ellos estarían con una incompatibilidad para ser delegados constituyentes. ¿Quiénes son? Presidente de la República, parlamentarios, ministros, ministro de la Corte de Apelaciones, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas de alto mando, ¿cierto? Porque las Fuerzas Armadas existen y van a seguir existiendo y también van a estar y van a participar durante el proceso de la Asamblea Constituyente. Si alguna de estas personas quisiera ser candidato a delegado constituyente, tendría que renunciar a su cargo con 90 días de anticipación y se puede postular, pero desde el ser un ciudadano común y corriente. Entonces, desde esa perspectiva es que todos los ciudadanos chilenos podemos ser candidatos a delegados constituyentes. Pregunta, sí. Por ejemplo, que haya tenido antecedentes penales, Esos están inhabilitados, estarían inhabilitados, y también las personas que hubieran cometido delitos de contra derechos humanos, ¿cierto? Eso se llama una inhabilitación, y las otras personas, los otros ciudadanos, serían incompatibles con el cargo. Aquí no me quedó la palabra completa, ¿sí? ¿Sí? En la última noticia, el gobierno marzo le dice en un artículo de Cristóbal Delorio, si bien es cierto, él es un analista de la derecha, en este caso el Partido Liberal, también plantea un tipo de asamblea constituyente. Si bien es cierto, no coincide con un pueblo nuestro, quería buscar a esas personas como aliados a este proceso. Hay mucha gente que está hablando de la Asamblea Constituyente y personas de derecha y bastante ligadas a la dirección, ¿cierto? También están o por una Asamblea Constituyente o por una Constitución nueva, así como otros están de acuerdo solamente con hacer alguna reforma a la Constitución y por ningún motivo una nueva Constitución. Entonces, evidentemente, esta es una discusión que se está empezando a dar y que va a ser cada vez más fuerte. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestro concepto para efectivamente poder trabajar y avanzar en ello. Ya, entonces, ¿sí? Los medios de comunicación de alguna manera equipo, porque si yo planteo todo y tengo el control de los medios de comunicación, lo más probable es que tenga candidatos que los medios de comunicación vayan a indicar, entonces tendría que haber algún acceso a los medios de comunicación de la. ¿Cómo van a hacer las campañas? Acá. Sí, está aquí dentro de las características en el punto 2, financiamiento, propaganda y difusión. Sí, vamos a llegar allí también. No, evidentemente es un tema crucial. Sí. Yo tengo una preocupación, un poco crítica, porque ¿qué pasa con la actual clase política? Nosotros, si renuncian a sus cargos, diputados, senadores, ministros, si renuncian a sus cargos, pasan a ser santos vírgenes, no van a perder su influencia. La sociedad está preparada para que esta gente sea común como nosotros y asimilarla como personas comunes, o ellos van a utilizar alguna forma, porque por ejemplo, en el caso de la AFP, en Polonia, yo conversé con una señora que allá en Polonia, para que la AFP no, digamos, terminar con la AFP, no se las prohibió, se las dejó vigente en Polonia. Pero se dijo que no podían hacer publicidad. Entonces, ¿hasta dónde toda esta clase política actual va a tener acceso, seguir teniendo acceso a una publicidad orientada a desorientar a la opinión pública? Es mi preocupación. Evidentemente que ellos tienen bastante más poder del que tenemos nosotros. De partida tienen un poder económico, ¿cierto? Y en este momento también tienen el poder de los medios de comunicación. Entonces, la importancia y la base de esto está en la fuerza constituyente que nosotros logremos desarrollar, porque de lo contrario podemos llegar a una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente que podría estar gobernada, regida una vez más por la derecha, ¿cierto? Claro, por supuesto. Por supuesto que eso puede ser. Entonces, la importancia está en el trabajo que nosotros vamos a ser capaces de hacer. ¿En qué tan empoderada va a estar la ciudadanía en general, el pueblo? Sí. Un poco reafirmando lo que dice el compañero, no hay que dejar de tener presente de que todas estas personas tienen su corazoncito ideológico. Es eso. Y por eso también, el último párrafo de lo que dije en torno al concepto de una asamblea constituyente, que es un terreno de lucha, y de lucha fuerte, de lucha ideológica, ¿cierto? Eso no es fácil. No somos nosotros. Nosotros somos una parte. Somos nosotros y todos los otros, ¿cierto? Que, como tú dices, tienen su corazoncito, que no lo van a cambiar y tampoco van a querer perder todo lo que han logrado. Los intereses los tienen que cuidar. Los tienen que cuidar con garra y con dientes, sí. Sí, eso es así. Bueno, nosotros también pensamos en que para la elección de los delegados constituyentes no sería conveniente aplicar una discriminación positiva. ¿A qué se refiere esto? Nosotros proponemos que los delegados constituyentes salgan simplemente a partir de cada 20.000 habitantes un delegado constituyente, sin hacer diferencia de en qué porcentaje van las mujeres, en qué porcentaje van los pueblos originarios, en qué porcentaje van los movimientos que tienen relación con el género, ¿cierto? Porque también allí tendríamos los porcentajes para los representantes de las Fuerzas Armadas, para los representantes de la Iglesia, para los representantes de la SOFOFA. Entonces ahí sí que nos empezamos a hacer de inmediato un flaco favor nosotros. ¿Y cómo se va a reglamentar? ¿Cómo se va a equilibrar? Todavía no hemos llegado acá, a lo que está acá. Porque todo lo que se apruebe debe ser a partir de los quórum calificados. Aquí sí que tomamos la idea brillante de Guzmán, ¿cierto? Y que debe cumplir con los dos tercios. Y es así que es una forma en la cual nosotros nos vamos asegurando de tener una constitución realmente democrática o lo más democrática posible, de acuerdo a las características que tenga también nuestra sociedad. Ahí y después usted, sí. Tengo una duda. Sí. Lo único que queda fuera, los que están, aquí lo dijimos, los que son incompatibles, son las personas que detentan, que tienen un cargo, ¿cierto?, que depende de la dirección superior del Estado. Los demás, y si renuncian a esa actividad, se convierten en ciudadanos común y corriente y sí tienen derecho. Los representantes de la Iglesia son ciudadanos de Chile. Pero, a ver, te explico. No, va en tanto ciudadano, enseguida, en tanto ciudadano, y no como militar, ni tiene tampoco no se le asigna una característica diferente por ser representante de la Iglesia, solamente ciudadano. Y a eso me refería cuando nosotros pensamos que no es conveniente la discriminación positiva. Si utilizáramos este principio de la discriminación positiva, es que tendríamos representantes de organizaciones. Y justamente estamos postulando que simplemente es cada 20.000 y después fracción superior a 10.000, un representante, ¿cierto? En tanto, ciudadano. Quiero avanzar un poquito y doy palabras. Ya hay dos palabras atrás. A ver, sí. Ya estaba dinero. Ah, perdón, sí. Sí, son tres las palabras, sí. Cuando hablamos de 20.000 habitantes, estamos hablando niños, adolescentes? La verdad es que es un tema, sí, en general se habla de 20.000 ciudadanos, las personas que ya tienen la capacidad, la cumplen con la ley para votar, ¿cierto? Sí, mayores de 18. Entonces allí estaríamos hablando aproximadamente de unos 500 delegados constituyentes a nivel nacional. ¿Ya? Sí. Los dos señores, el de más atrás primero y después una corrida más adelante. Con respecto a la parte religiosa, yo supongo de que si yo tengo un cura como representante, no va a ir vestido con sotana, va a ir como un ciudadano más sin sotana, como en este caso como yo. ¿Por qué? Porque la sotana influye mucho. Si yo, por ejemplo, dentro de mi alocución, que va a ser de mi representación, voy a ir con sotana, cambia totalmente mi visión que si fuera en forma seria, como oficina. Sí. Así que eso es importante. Otra cosa, hay que tener mucho cuidado con los famosos políticos que van a renunciar para participar porque a ellos les interesa mucho. Yo personalmente tendría que analizar mucho el tipo de posible, porque van a ser y va a suceder el político que se pretendería o renunciar a su cargo, sí. Va a ser muy importante la parte, digamos, ¿cómo dijera yo?, moral de esa persona. No me refiero en el sentido, digamos, ¿cómo dijera yo?, no en el sentido moral, ¿cómo dijera? Eso de tener una votación, principio moral, sino que políticos. Ya, sí. Eso. Ya. A ver, brevemente. Lo del sacerdote vestido con sotana no lo había pensado, pero me parece totalmente pertinente porque es como el militar que llega con su uniforme, ¿cierto? Y la verdad es que cambia y él tiene derecho a participar en tanto que es un ciudadano común y corriente. Entonces, en tanto ciudadano común y corriente tendrá que ir vestido de civil. En cuanto al político que renuncie, es más o menos la misma problemática que plantea el caballero acá. Esta va a ser una lucha grande, una lucha tremenda. La clase, la casta política y oligárquica de Chile, ¿por qué va a querer dejar así como así todo lo que ha conseguido a través durante todos estos años? No, va a dar una pelea y va a dar una pelea fuerte. Por eso es que nosotros somos quienes que tenemos que estar en realidad mucho más empoderados. Si además esto va a ser el resultado de toda esta asamblea constituyente, va a ser el reflejo de la sociedad que nosotros, desde el movimiento que nosotros logremos levantar. ¿Me dejan avanzar un poquito, por favor? Y doy para... Ah, sí, estaba la suya y las demás las dejo guardadas para un momento más. Sí. Es bastante corto en todo caso. Yo creo que una de las cosas que quisiera escuchar en relación a lo que se ha hablado acá respecto de los delegados es cómo se eligen. Y una serie de cuestiones que tú, me imagino, nos vas a exponer, que es una propuesta en definitiva, porque no creo que... O sea, no es que no crean. Pienso que esto es discutible también porque hay distintas formas de llegar a una sede y cómo funciona, cómo se van a dar ciertos todo lo que tú señalabas respecto de cómo participaban dentro de la Asamblea Constituyente, una serie de cuestiones. Por lo tanto, a mí me gustaría seguir escuchando porque es bastante complejo ahora ponerle ciertas condiciones a quienes van a participar en circunstancias que, considerando lo que acaba de señalar el caballero respecto de quien utiliza una determinada instrumentaria como parte de su propiedad de persona, ¿no?, que es distinto a un militar porque él por su trabajo se tiene que colocar un informe y después se lo saca y llega a su casa y comparte con el resto de la gente. En cambio, otras personas, o sea, si fuera así, tendríamos que decirle, por ejemplo, a la etnia que no fueran con su vestimenta, que fueran como yo quiero que vayan, no como te sientes tú, no sé si me explico. O sea, creo que aquí ya se ha dicho, y creo que nosotros, tú también lo dijiste, es un terreno de lucha político-ideológica, una asamblea constituyente, por lo tanto nosotros vamos también en la misma condición. Y eso quisiera yo que lo entendiéramos. Hoy día estamos, hay un artículo, no sé cómo llamarlo, de Mario Blackwood sobre la sociedad chilena hoy día respecto de el enfrentamiento que hay entre ellos y nosotros, el concepto, ese concepto dentro de la sociedad chilena, que es producto de la segregación, y somos parte de eso también. Quisiera eso destacarlo, porque tenemos que tener una mirada un poquito más amplia. Creo que eso nos lleva a el claustrarnos. Bien, después voy a dar las otras palabras, las que estaban pedidas por acá. Pasamos entonces a otra de las características en que esta asamblea constituyente debe ser autónoma. En primer lugar, es ella la que debe redactar su reglamento interno. No viene redactado ni impuesto desde ningún otro organismo. Van a ser electos los delegados constituyentes, y acá, o sea, dependiendo de los delegados constituyentes que nosotros logremos elegir, es el tipo de asamblea constituyente que vamos a tener. Son ellos los que van a redactar el reglamento de funcionamiento, no desde fuera. Y nosotros ya estamos representados a través de estos delegados que hemos logrado elegir. Tendrá que funcionar en pleno y en comisiones. Se piensa más o menos en unas 10 comisiones, en donde en un primer momento cada delegado se inscribirá en la comisión que más le interese, pero todas deben quedar absolutamente cubierta, ¿cierto? Además de eso, debe sesionar también en pleno. Aquí hay una cuestión importante. Cada una de las decisiones que tome una comisión, si no es aprobada por una mayoría, en relación a la asistencia, debe haber por lo menos un 50% de asistencia, tanto en las reuniones de las comisiones como en las de pleno. Si una comisión no logra llegar a un acuerdo por 2/3, deberá pasar al pleno. Y si en el pleno tampoco se logra un acuerdo a partir de un quórum calificado de 2/3, necesariamente ese es un punto que va a plebiscito nacional vinculante, como me hizo la observación Mario. Y aquí es que estamos en los plebiscitos, los segundos plebiscitos. Aquí debiera haber, durante este periodo debiera haber varios o muchos plebiscitos en nuestro país, ¿ya? Tampoco tiene que haber expertos, no van a llegar expertos a esta asamblea. Pueden ser asesores de los delegados constituyentes, sí, van a contratar sus asesores, sí, pero no van a llegar desde fuera, ni tampoco va a haber comisiones externas que lleguen a trabajar o a imponer, o que lleguen con una propuesta lista, hecha, dada. No, todo emana desde la misma asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente debe ser participativa en varios aspectos. Esto se convierte, la verdad es que a nivel nacional se convierte en un verdadero proceso educativo. Serían las mejores clases de educación cívica que tendríamos después de muchísimos años y muchísimas décadas, ¿cierto? Porque tendríamos al país completo, pendiente y no preocupado, ocupado de esta cuestión política. Tendría que aceptar las mociones populares. ¿Ya? La comunidad tiene todo el derecho a reunirse, a plantear una moción, a realizar. Aquí podrían ser incluso algunos plebiscitos no vinculantes, pero en que el delegado constituyente sí está obligado a llevar esta moción a la Asamblea Constituyente. Y basta con un 5% de los delegados que estén de acuerdo, y esto se debe convertir en materia de la Asamblea Constituyente. Entonces, aquí estamos participando constantemente toda la ciudadanía. cada vez que no se logren estos quórum calificados en el Pleno, debe pasar necesariamente a un plebiscito nacional. Aquí yo tengo el plebiscito número 3, vuelvo después, el plebiscito número 3 en realidad es cuando ya está redactada la Constitución, ¿cierto? Los lineamientos, la Constitución, y se plebiscita a nivel nacional. A ver, antes de eso, esto debe quedar, ya lo dije, lo vamos acá a repetir. La ley que convoca a la Asamblea Constituyente es la que contempla explícitamente la participación y la consulta ciudadana a través de todo el proceso. Además de que los medios existen, si alguien quisiera argumentar que económicamente no es viable, eso no es así, ¿cierto? Y además tenemos un desarrollo tecnológico también que no es menor ahora como para llevarlo a la práctica. Pero, ¿hay ejemplos en el mundo de este proceso que se haya hecho? Hay ejemplos. Ahora, hay también unas clases más adelante en las cuales se va a hablar de las otras asambleas constituyentes, las que ha habido especialmente en Latinoamérica. Dos clases más adelante es el tema, sí. Pero para ser justa, voy a dar la palabra de acá y la de atrás. Usted ya respondió mi consulta, era acerca de los asesores para los... Qué bueno que me acordó, porque me salté, a pesar de mi torpedo, me salté allí un aspecto importante. Voy a llegar más adelante, el financiamiento. Allá atrás también había una consulta del caballero hace un momento atrás. Mira, tengo la sensación que estamos subiéndonos al auto antes de comprarlo. Estamos discutiendo, digamos, quién entra, si es con sotana, si es con el informe. Nos falta una pregunta fundamental: ¿por qué una asamblea constituyente? Y yo pregunto, digamos, ¿cómo vamos a convencer a la masa? La masa es una cantidad de personas que sostiene este sistema, fácil de convencer, que está, no tiene claro quién le va a cambiar a ella con una asamblea constituyente. Entonces, nosotros para ser electores, para constituirnos electores, ¿cierto?, que vamos a llegar, tenemos que contestar la respuesta: ¿por qué la asamblea constituyente? Y segundo, ¿cómo vamos a actuar nosotros en frente a la masa, salir? Claro, se dice aquí, nosotros tenemos, pero esa ambigüedad es la que nos lleva a hacer lo mismo. Y no dudaría yo aquí la duda que se puso ahí, que los políticos, ellos van a llegar, porque ellos tienen una labia tremenda. Y van a insistir de nuevo, van a ganarse de nuevo a la gente, es cierto. Ya, a ver, calladitos, por favor. Brevemente, ¿por qué? Lo dijimos en el punto 1. Ha sido tratado en la clase 1, en la clase 2, en la clase 3, en la clase 4, en la 5, la 6, esta es la 7. ¿Cómo llegar? Es a lo que yo me referí hace un momento atrás cuando hablo de la fuerza constituyente y cuando hablo de crear una fuerza constituyente importante, grande, que involucre a toda la ciudadanía, a todo el pueblo. Me refiero no solo a nosotros 100 que estamos acá, sino que me refiero a que nosotros tenemos que ser capaces de salir de aquí y de convertirnos efectivamente en agentes movilizadores, en que debemos tener la capacidad de hacer vincular a las personas comunes y corrientes que la problemática que lo aqueja día a día tiene su origen en el sistema político, económico, que hemos sufrido durante varias décadas. Ya, los otros detalles están aquí. También hay bastante detalle en los textos que se enviaron como lectura base. vamos a avanzar un poquito antes de tomar el recreo, porque estamos más o menos en la hora del recreo. Tengo que ser justa, primero aquí y después allá. Sí. Está relacionado con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En los términos de los delegados, dice que, que no sea la incompatibilidad. Los delegados tienen que habitar en la comuna, sí, al lugar, ¿cuánto tiempo? Y estas 20.000 habitantes, esta agrupación de 20.000, ¿cómo se van a definir? ¿Se van a hacer en zonas? ¿De comunas se van a partir por cuadras, por manzanas? ¿Cómo se va a rendir la... Ah, ya, específicamente. Porque puede ser que... De votantes, ¿cómo se va a definir eso? Porque puede ser que se junten 20.000 militares y va a salir escogido un militar. Ah, es que los militares también son ciudadanos, no, si no intentan no, los... Sí. Pero sí, si es por comuna, si es por sector de comuna, y dentro de ese sector de comuna hay 100 militares, pero no se han escogido, no se han escogido. Pero si son 20.000 militares que se juntan, seguramente va a haber un militar. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Ahora, a ver, calladito, por favor. ¿Va a ser por sector de comuna o va a ser por agrupación? A ver, la verdad es que en el documento no está cierto cómo se va a dividir, pero si la comuna tiene, a ver, el otro día sacaba la cuenta que en la comuna de Macul, donde yo vivo, saldrían más o menos unos 5 o 6, claro, delegados. Hay candidatos y se eligen 6, y va a depender de la comuna, de la ciudadanía, del poder que nosotros desarrollemos, de la conciencia, quiénes van a ser los 5 o los 6 electos. Si nosotros no podemos asegurar desde acá, a priori y desde el papel, que esta asamblea constituyente va a ser nuestra y que la vamos a ganar nosotros, evidentemente que no. Esto es una lucha, y es una lucha fuerte y larga. Sí, hace rato que estás pidiendo la palabra, sí. Donde se plantea que quienes se postulen a delegados de la Asamblea Constituyente no pueden después postularse al siguiente cargo en términos de elecciones parlamentarias. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a propósito de la preocupación de qué pasa con los políticos, etc., de una otra forma creo que es una buena idea en términos de garantizar que quien esté en el Parlamento y quiera ser delegado tiene que renunciar al Parlamento, por un lado, que ustedes lo contemplan, sí, pero está inhabilitado. No podría ir al periodo siguiente. El tema de los intereses también a ellos jugarán quien les interesa más. Claro. Sí, es una observación muy interesante la tuya, sí, claro, porque va a tener que decidir qué pesa, ¿cierto? No va a poder ir inmediatamente, porque puede haber pensado, renuncio acá, trabajo acá y me incorporo nuevamente en lo que viene, y acá no podría ser, absolutamente válido. La última palabra y vamos a tomar un recreo. Las dos damas. Pati, yo pienso que... para que avancemos, que hagamos una pregunta por un lado, ya hasta que termine la clase. Y lo otro que es súper importante, que nosotros ya debiéramos estar, los que no están insertos en un frente de masa, en la Junta de Vecinos, en el sindicato, tratar de buscar un frente de masa, ¿ya? Para poder, digamos, ir agregando gente, porque así solo no. No, es súper importante. Ese es el tema, sí, de la fuerza constituyente. Y acá. Mira, respecto a la fuerza constituyente, yo sé que hay varios movimientos que están armando, se han armado para la asamblea constituyente. ¿No sería posible unificarlo o para crear una? Justamente nosotros, cada uno de nosotros, no solamente los que estamos aquí adelante, cada uno de nosotros somos responsables de ir creando esas redes. A ver, si nosotros hemos avanzado un poquito, hemos estudiado, a lo mejor nos hemos sentado a pensar un poquito más antes, pero esto es una tarea que la tenemos que construir todos, ¿sí? Me refiero al nivel de movimiento, porque hay varios movimientos que están por ahí desmedulados, digamos, respecto de cómo un movimiento... Hay que trabajar en el vínculo, trabajar en la unión y tender hacia un mismo punto. La última palabra, sí. En una comuna donde hay un regimiento... ¿Cómo votan los pelados? Ah, pero es que ellos no votan en tanto regimiento. Ellos votan en tanto el domicilio de los pelados, el domicilio de los pelados, el domicilio particular, no el regimiento. Nos vamos a recreo. Okay, a la vuelta lo dejo.